todavía quieres adorar. Ya no hay razón para cantar. Abandona a tu Dios y muere. Yo no lo adoro por lo que Él me da. No lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos. No hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a que Él es. Yo soy de Él, solo